Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Y di ¡aleluya! ¡Aleluya! Cóndor al cielo. Escribe poesías. Escribe poesías. Y los campos de concentración se desvanecerán. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Dame un amén! ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque en la justicia está la libertad. ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Aleluya! Porque en la justicia está la libertad, libertad, libertad. Porque en ti está la luz. Porque en ti está la luz que ilumina, sí, la humanidad. Anda, dile, dile que yo te amo. Dile que yo te amo. Y la verdad a ti te liberará. Y la verdad a ti te liberará. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque la justicia te liberará. Porque en ti está la fe. Porque en ti está la fe que ilumina, sí, a la humanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rompe las cadenas. Rompe las cadenas que a ti te esclavizarán. Escribe poesías. Escribe poesías. Y los campos de concentraciones se desvanecerán. Sí, Señor. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí. Porque en la justicia está la libertad. Porque en ti está la luz. Porque en ti está la luz que ilumina, sí, a tu corazón. ¡Claro que sí! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Aleluya! Que en la justicia está la libertad. Dile, yo a ti te amo. Anda y dile, dile, ay amada, yo te amo. Y la verdad a ti te liberará. Sí, Señor. Y la verdad a ti te iluminará. ¡Aleluya! Que suenen las campanas de la libertad. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Quiero un amén! ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que en la justicia está la libertad. Porque en ti está la luz. Porque en ti está la luz que a ti te ilumina. Ilumina la humanidad. ¡Aleluya! Sí, que suenen las campanas. ¡Ay! Que suenen las campanas. ¡Ay, quiero un amén! ¡Amén, hermano! ¡Ay, un amén! ¡Amén! ¡Aleluya!